El amor en los tiempos de pandemia. Cuando el amor te tiembla en las manos. Las ruedas de la silla se trancaban con el apoyapié. El muchacho tuvo que tirar de la silla como tráiler de caballos hasta la puerta de embarque. Eso permitió que mi padre no nos diera la espalda. La imagen de mi padre encorvado en una silla de ruedas tirada por un extraño me acompañó hasta hoy. Los recuerdos de la agilidad de mi padre se van empañando conforme avanza la enfermedad. El Parkinson va tomando protagonismo y deteriora el otrora cuerpo enérgico de mi progenitor. La destreza se esfuma, la rigidez se aparece, pero él, terco y tenaz, no deja que Parky gane todas las batallas. Igual cada día la lucha es más dura, pero no descansa hasta hacer lo que le da la reverenda gana. A principios de febrero volvió a irse a México. El estado de alerta irrumpió en todos. El hombre apenas podía mantenerse erguido. El temblor de sus manos era cada vez más evidente. Las nanas eran ya innumerables. ¿Y te querés ir a México? Sí. Ese monosílabo caló hondo en los oídos y en los corazones de todos. Lo llevamos al aeropuerto y fingimos confiar en sus decisiones. El matrimonio lleva un lustro. Él es de allá y él de acá. Entre el allá y el acá, un abismo. ¿Cómo vamos a cuidarlo? ¿Cómo vamos a acompañarlo? Yo te quiero cerca, acá. Llegó, y con él el confinamiento. Sí, terco y tenaz es lo que definen a este hombre que lleva encima 7 décadas vividas, innumerables batallas perdidas y algunas malas decisiones bien tomadas. Casi 3 meses después de esa partida en silla de ruedas, corre ahorita por el concreto, baila y sigue el ritmo del tango. Lo que le tiembla es tanto amor en las manos.